muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar y también retransmitiendo NDR 103.9 de la ciudad de San Bernardo en el Partido de la Costa. Allí también saludamos a nuestras y nuestros oyentes y a nuestros amigos de la radio. En el estudio Víctor Basterra, Natacha Bianchi en la operación técnica, en la M690 Julio Pardo y conmigo, como todos los martes, Rosaura Barleta. ¿Cómo estás? Buenas noches, Rosaura. Hola, Luis. Buenas noches. ¿Cómo estás? Yo mal, pero bueno, acostumbrado. Disculpen, se notará mi voz. Estoy muy mal, con mucha tos, la garganta tomada. No pregunten por qué, pero ando mal. Así que haremos lo que podamos hoy con esta voz, con una pasticita de miel, a ver si me alivio un poco mi garganta. Bueno, hoy 11 de marzo, comenzamos entonces saludando a las maestras y los maestros en su día, y como ya viene sucediendo hace muchos años, en su lucha que llevan adelante por una educación mejor, por una educación pública, por una educación gratuita, por una educación laica, y donde todos los gobiernos, tanto el nacional como cada uno de los gobiernos provinciales, los vienen vapuleando. Y desde aquel trabajan 4 horas y tienen 3 meses de vacaciones, que dijo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hasta la barrabasada de María Eugenia Vidal diciendo que tendrían que cobrar 40.000 pesos, lástima que no se los paga. Bueno, nada, sufren todo ese tiempo. Que hoy ya deben ser como 80, ¿no? Más o menos. Esos 40.000 que dijo en su momento. Más o menos. Así que bueno, estuvo aquí en el programa anterior tu mamá, nuestra compañera. Ah, pensé que María Eugenia Vidal. No, por favor. Graciela Carballo, maestra también. Luchadora también en el gremio del SUTEBA de La Matanza. Así que bueno, a ella y a otras compañeras que yo tengo también en el gremio bancario, como Claudia Baldrich, Elida, y Cristina Autolaza, que ella está ahora en Lincoln. Fue compañera mía en el Banco Provincia, se fue del Banco Provincia en los 80 y se fue en La Matanza, justamente a ser maestra, hasta que se jubiló. Grandes luchadoras también. Así que bueno, tenemos otro 11 de marzo, que es el de 1973, con el golpe de Estado en Chile. 11 de septiembre. 11 de septiembre, dije 11 de marzo. Sí. Porque 11 de marzo del 73 fueron las elecciones presidenciales acá que ganó Perón. Ah, mira vos. Claro, es verdad. Recordaba que cuando asumió Cámpora, justamente Salvador Allende, con Dorticós, que era en ese momento el presidente de Cuba, vinieron a la asunción de Héctor Cámpora. Tengo una foto de ellos. En esa época, en Cuba había presidente. Y era Dorticós. Claro. Y por eso relacioné con el 11 de marzo, 11 de septiembre. Yo estaba en el sur trabajando y ahí me enteré. Estaba bastante cerca de la cordillera, me enteré del golpe de Salvador Allende. Quienes escucharon el programa de Tengo una Idea habrán podido justamente escuchar a Ricardo Napurú, un viejo dirigente socialista, trotskista, peruano, hablando sobre su visión de lo que fue el gobierno de Allende y el golpe. Si no lo escucharon, busquen en la grilla de La Retaguardia la repetición de Tengo una Idea, que, bueno, nada, después de lo que habló Napurí, no se puede decir más nada. Así que bueno, y el otro 11 de septiembre, ese fue en el 2001, yo estaba trabajando en Olavarría, estaba enfermito en la cama mirando televisión a las 9 de la mañana y veía como la CNN filmaba como avioncitos que parecían de juguete se chocaban contra unas torres inmensas, ¿no? Ah, ese lo recuerdo. Ese lo recuerdo, era una niña, pero recuerdo el revuelo. También recuerdo que me estaba por ir al cine en ese momento y que en San Justo, en La Matanza, Luis, hay unas torres, que les decimos las Torres Gemelas. Que son dos torres iguales, pero no desidea, es no, un homenaje a no las desidea, Torres Gemelas. No vive Giles. Y yo pensaba que los aviones se habían estrellado contra las Torres Gemelas de San Justo. Mirá. Después me explicaron que no, que en realidad las Torres Gemelas originales estaban en Nueva York. Estaban en Nueva York, sí. Bueno, que también fue un argumento y una excusa para después invadir Irak y demás, ¿no? Claro, después comenzó todo lo que... La cuenta regresiva. ¿Te acordás la cuenta regresiva para el... Faltan tantos días para que empiece la guerra de Irak. Uh-huh. Sí, sí. Tuvo una gran campaña internacional. Bueno, esos son los 11 de marzo por ahora. De septiembre, Luis. De septiembre, lo tengo con marzo. Los 11 de septiembre que tenemos en la historia. Por ahí habrá que buscar, debe haber pasado otras cosas 11 de septiembre, pero bueno. Nada. Vos tenés algo, es un tema que la verdad que yo lo comentábamos fuera de aire con Rosaura y yo, es un tema que me cuesta poder tratarlo, pero bueno, tenemos acá una mujer que tiene las agallas de tratarlo, porque honestamente yo no lo podría tratar, ¿no? Mira, Luis, es un caso que yo conocí en el Encuentro Nacional de Mujeres, no el de Resistencia del año pasado, sino el encuentro de 2016 en Rosario. Es un caso que sucedió en noviembre de 2015 en Alto La Sierra, Salta, con una niña huichí, a la cual se le puso un nombre de fantasía, Juana, como sucedió con el caso Belén, ¿no? Para poder referenciarla. Juana fue violada en banda por un grupo de criollos, 9 en total, de los cuales hay un prófugo. Bueno, en realidad el caso se hizo conocido por la necesidad de Juana de acceder a un aborto no punible. Luego se supo que había sido abusada previamente, que estaba embarazada antes de esa violación en banda, con lo cual Juana realmente lleva una vida entera siendo todavía una niña de vulneración de derechos y sobre todo de sus derechos sexuales y reproductivos. Y hace tiempo que ya la causa por la violación en banda que sufrió fue elevada a juicio, y aún no hay fecha de juicio. La última noticia que tuvimos fue en julio de este año, en la que se supo que se suspendió esa audiencia que estaba preparada hasta nuevo aviso. Lo cierto es que los medios de comunicación no están cubriendo esta causa, con lo cual no hay prácticamente información disponible sobre qué pasa con esta demora. Así que hoy vamos a hablar con Irene en un rato nada más. Irene es del Foro de Mujeres por la Igualdad y nos va a contar un poco en qué situación se encuentra esta causa. Bueno, y también vamos a tener desde aquí, desde la ciudad de Buenos Aires, de uno de los barrios bastante interesantes, importantes de la ciudad, que es Villa del Parque, quien junto con Villa Devoto están unidos, no solamente físicamente como límite, sino están unidos por el ferrocarril San Martín, donde el gobierno de la ciudad está haciendo todo un viaducto para que el ferrocarril pase por arriba y se puedan evitar los cruces de barrera a nivel. Lo están haciendo desde la estación Paternal, para quien conoce Buenos Aires, hasta Chacarit, hasta Pacífico. Uh-huh. Pero toda la otra parte que va para la zona oeste de Villa del Parque, Villa Devoto, hacia la General Paz, están proyectando, en algunos casos ya lo están haciendo y todavía no terminaron, túneles bajo nivel, que son, además de un incordio de constructivo, porque por ejemplo tenemos ejemplo de uno de los tantos que hicieron, que por ejemplo cuando terminaron y lo inauguraron, fue por Núñez ese túnel, se avivaron de que no pasaba la ambulancia, lo habían hecho con una altura tan baja que no podía pasar una ambulancia, o sea que hasta desde ese punto de vista son animales. Y esto significa que van a ser 11 túneles. Y los vecinos de Villa del Parque También cruza por Villa Crespo el viaducto, porque es la misma línea del ferrocarril. Los vecinos de Villa del Parque están reclamando y denunciando lo que van a hacer y lo que va a significar para los barrios, esos dos barrios, fundamentalmente para el de Villa del Parque, hacer esos túneles. Quienes conocen y conocemos y transitamos por la ciudad, cuando se arman esos túneles y se construyen, que tardan un año y medio, dos años, el de Nazca hace dos años que está el de la avenida Nazca, es terrible. No queda el barrio dividido en dos. La circulación vehicular de colectivos, de camiones, pasa por calles que no están preparadas para soportar ese peso y ese tránsito. Bueno, es un caos. Y esta gente no les importa nada, solo les importa que se vea que hacen obras. Si las obras son mejores, son peores, son buenas, son malas, a él no les importa. Pintan todo de amarillo, con vallas de amarillo por todas las calles de Buenos Aires, que vos vas y están cortadas, no sabés por dónde ir, por dónde venir. Te encontrás a los 50 metros que la calle está cortada y tenés que hacer cuatro cuadras para poder lograr un acceso. Bueno, vamos a tratar de hablar, que ya hemos también hablado, y como hubo novedades, con Mónica Rodríguez, que ella es vecina y es vocera de aquí Villa del Parque, una organización vecinal que está moviéndose para, bueno, parar la mano, pero no solamente parar la mano a esto, sino que ellos tienen propuestas alternativas que serían hasta mejores y además económicamente serían más potables. Pero bueno, como todo, hay que pelearla, hay que estar en la calle, hay que lucharla, y hoy vamos a escucharla para que nos diga qué es lo que está sucediendo por ahora por allí. Bueno, no sé si tenemos algo más, nos queda algo más, tenía algunas otras cosas, pero está todo salpicadito. Después, ya las iremos contando. Bueno, mañana y pasado hay paro docente, hablando del Día del Maestro y la Maestra. Yo decía hoy que si Sarmiento hubiera sido mujer, sería el Día de la Maestra, pero como es hombre, misógino, en un estado patriarcal desde esa época, por eso siempre se dice es el Día del Maestro, no el Día de la Maestra, ¿no? Que no se sabe por qué. Claro. Porque si, además, cuantitativamente son mucho más las mujeres que los hombres que son maestros. Pero sí, es el Día del Maestro. Aún así, en los sindicatos docentes tienen menor representación las mujeres. Sí, sí, sí, bueno. Se lo debemos justamente al gran educador Sarmiento, entre otros. Bueno, vamos, Nati, hacemos una pausa, la primera, hacemos una cortinita y volvemos, ¿te parece? En la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que duele. Porque a Becho le duelen violines, que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por la noche, como arrepentido, vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera, cuando Becho no toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Thank you. que a Becho le duelen violines, que son como su amor chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar eso cuesta. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.ar, retransmitiendo NDR 103.9 del Partido de la Costa, allí en San Bernardo. Y ya tenemos en comunicación a Mónica Rodríguez, que ella es vecina de Villa del Parque. Ya hemos hablado en otra oportunidad también por el mismo tema, pero como que parecería que se va agravando la situación. Tiene que ver con esto de el gobierno de la ciudad, que tiene proyectado en una línea del ferrocarril, que es el San Martín, que va desde, en Capital Federal, va desde Retiro hasta la zona de San Miguel, pero cruza barrios como Villa Crespo, Paternal, Villa del Parque, Villa Devoto, y están haciendo todo un tramo que va a ser un viaducto, va a pasar por arriba el ferrocarril. Pero en otro lado parece que se desnivelaron y no van a seguir haciendo un viaducto, lo van a hacer sobre la superficie como está ahora, y lo que van a hacer distinto ahora van a ser túneles. Y esos túneles son un incordio para los vecinos. ¿Cómo te va, Mónica? Hola, Luis. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias por comunicarte nuevamente. No, al contrario, porque nos interesan estos temas. Somos vecinos de Buenos Aires y sabemos cuál es la problemática. Algunos la soportamos un poco más, otros menos. Pero es así. ¿Qué es lo que están haciendo esta gente? Bueno, ¿avanzaron en eso? Primero, el túnel de Nazca, que hace 2 años que está, todavía no lo inauguraron. Todavía no. El gobierno viene, corriendo la línea desde el mes de marzo, prometiéndonos que un mes tras otro lo va a inaugurar. Lo cierto es que al túnel todavía le falta un tramo y no sabemos, porque no tenemos información al respecto, si no lo terminan, porque tienen que solucionar el problema, trasladar un caño de gas, que es un caño de gas que provee a toda la ciudad de Buenos Aires, y estaban con ese inconveniente, así que el túnel está semiparado, avanzó, en ciertas partes, pero esa parte que le falta terminar de tunelar no está hecho. Claro, hasta ahora no tenemos información precisa de si ese problema lo han solucionado o no, porque es un caño maestro. O sea, de prevención ni hablemos, o sea, que cuando proyectaron hacer ese túnel ni se preocuparon por saber si pasaban caños o caños maestros. Y lo que pasa es que es un poco a ciegas que van, ¿no? Se van encontrando con cosas y las van solucionando sobre la marcha. Por lo menos esa es la experiencia que nosotros como vecinos hemos tenido en los otros dos túneles que han construido en la zona, tanto en la Avenida San Martín, que después se encontraron con un inconveniente bastante grande con el Arroyo Vega, claro, por lo cual el túnel estuvo parado casi un año, y también en el túnel de Beiró, que hoy se llama Cerati, se encontraron con cables de alta tensión que no se fabrican en el mundo, que los tuvieron que mandar a hacer exclusivamente a China, sí, y que demoraron 9 meses. Pero por eso digo, lo de la prevención, ¿nadie les avisó a esta gente que hace más de 100 años que habían entubado el Arroyo Vega, por ejemplo? Sí, pero tuvieron que hacer un desvío y no podían hacer la obra si no desviaban esa parte del arroyo, y evidentemente no lo han tenido en cuenta, como tampoco han tenido en cuenta este caño maestro de gas. Por eso, claro, nosotros estamos planteando, alternativas que consideramos superadoras. Hoy casualmente estuvimos en la Defensoría del Pueblo, porque con relación al túnel de Nazca, por ejemplo, una de las temas que denunció una persona que estuvo hoy en la defensoría precisamente, es que originalmente cuando comenzaron a hacer el túnel, la defensoría se dio cuenta de que habían empezado a hacer el túnel de Nazca sin tener seguro ambiental. Uh-huh. Ese seguro ambiental que habían empezado sin hacerlo, la defensoría los interpeló a hacerlo, lo hicieron, pero se venció el primer tramo en marzo de este año. Lo que desconocemos los vecinos es si lo han renovado el seguro, porque estando este caño maestro de gas, si además no tienen seguro ambiental, nosotros los vecinos estamos en un riesgo enorme en este momento. Seguro. Y nadie nos da cuenta de si eso está renovado, no está renovado. Por eso hoy en la Defensoría se volvió a reclamar sobre ese punto en particular, ¿no es cierto? Que nos aseguren que el seguro ambiental está en vigencia. ¿Y qué respuesta reciben? La Defensoría, bueno, inmediatamente cursa, digamos, una nota para que den cuenta si hay seguro ambiental. Que, ya te digo, cuando comenzaron a hacer la obra en marzo del 2017, no había seguro, lo realizaron recién en abril de ese año, a pedido de la Defensoría, pero se venció en marzo de este año. Y no tenemos noticia de que se haya renovado. Autoridades del gobierno de la ciudad no hay diálogo. Con el gobierno de la ciudad, el único diálogo que hay por parte nuestra es que vamos a todas las reuniones de cercanía que va Horacio Rodríguez Larreta, le estamos pidiendo una audiencia, pero la audiencia no la da, y él lo que nos dice es que los próximos túneles, que es una audiencia pública que se hizo el 4 de julio pasado, uh-huh, por 5 túneles que van a construir en Devoto, él nos dice que no tienen presupuesto, que no le han dado impacto presupuestario y que no se van a hacer hasta diciembre del 2019. Pero diciembre del 2019 es mañana. Claro. Cuando nos queremos acordar y están terminadas las elecciones, comienzan con las obras. Y hay mucha preocupación tanto en Villa del Parque como en Devoto, porque el impacto, digamos, es un gran impacto económico por la cantidad de empresas. Ahora ya no solamente están las de Villa del Parque, sino las de Devoto, porque se han sumado muchos túneles a los que originalmente se pensaban. Entonces ahora van a ser entre 14 y 18. Algunos, además de que afectan el centro comercial de Villa del Parque, también afectan ahora el polo gastronómico de Villa Devoto. Sí. Entonces son un montón de empresas que se están viendo afectadas. Es un túnel cada 250 metros, más o menos, que están previstos. Sí, es una verdadera locura. Ahora, una consulta. El viaducto que llega hasta Paternal. Sí. De Paternal, ¿cómo vuelve a nivel de tierra, de nivel de la calle? Porque sí, en una extensión de más o menos 900 metros va bajando por pendiente lentamente hasta llegar antes del puente de Avenida San Martín, sí, ya está en superficie, porque a la altura del puente de Avenida San Martín pasa a nivel. El puente de Avenida San Martín no se toca. Claro. Sí, sí, el ferrocarril pasa por abajo del puente. Exacto. Nosotros lo que planteamos es que a partir después que pasa por el puente de Avenida San Martín, vaya bajando lentamente hasta ir en trinchera hasta la General Paz. Y hay, por ejemplo, hay terrenos linderos paralelos a las vías para poder hacer trincheras. No, sí, es sobre la línea del ferrocarril que se hace la trinchera. Ajá. Tendría que estar interrumpido el ferrocarril. De la misma manera que hoy está interrumpido el viaducto, claro, por el viaducto. Nada más que no necesariamente hay que interrumpir como ahora que se interrumpió desde Palermo hasta Paternal y no circula a lo largo de 3 estaciones. Se puede, sí, ir haciendo por estaciones, es decir, podría estar interrumpido, claro, desde donde arranca, sí, en el, sí, puente, sí, de Avenida San Martín hasta Villa del Parque. Una vez que está hecho ese tramo, se interrumpe la parte de Devoto y quedaría solamente un tramo de una estación interrumpido. Seguro. ¿Y por qué no se hace de ese modo? Bueno, porque no están haciendo los estudios de factibilidad. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se hagan los estudios de factibilidad y ellos se niegan a hacer otra propuesta. Es raro, digamos, el razonamiento, porque cuando nosotros estuvimos en una reunión en el gobierno de la ciudad con los ingenieros de Desarrollo Urbano y Transporte, ellos nos dijeron que urbanísticamente lo que corresponde hacer es la trinchera, sí, pero no la consideran. Claro, sí, porque... Y es raro también porque mientras que nosotros nos hacen 14 o 18 túneles que van a destruir el barrio, porque una de lo que generan es una gran muralla, uh-huh, y la única forma nosotros de, que vamos a tener, una vez que estén construidos todos los túneles, de comunicarnos de uno y el otro lado de la vía, ya sea que vayamos en automóvil o sea en forma peatonal, es atravesar esos 300 metros de túneles, porque no son zapitos, acá estamos hablando de cuatro vías, así que claro, son túneles grandes. Es en forma subterránea que vamos a tener que comunicarnos. Es un problema grande. Sí, sí. Entonces, mientras que a nosotros nos hacen 18 túneles, lo paradójico es que hacen obras magníficas en barrios aledaños. Por ejemplo, en Liniers se están haciendo el soterramiento del Sarmiento, y más allá de que algunos consideran que la obra no es buena por determinados factores, lo cierto es que cuando el Sarmiento vaya soterrado, arriba les queda el Parque del Oeste. Sí. En Puerto Madero están haciendo la autopista del Bajo, que es una obra extraordinaria y que va a ir en trinchera la autopista. Sí. O están haciendo los viaductos en altura en ciertas áreas de la ciudad donde no pueden hacer otras obras que no sean ellos, es esas y abren todas las calles y conectan todos los barrios. Claro, a nosotros en realidad nos generan una muralla y nos destruyen el barrio. Claro. Es algo que nosotros no entendemos, por qué se han ensañado con esta zona, que además tiene un potencial enorme, porque el valor de la tierra es alto acá, hay 1.500 pymes radicadas, las pymes son las que más generan trabajo, uh-huh, y están, haciendo que generando una degradación territorial enorme en zonas de enorme, vuelvo a repetir, de enorme potencial para la ciudad. Claro, para quienes nos escuchan de otras ciudades, de otras provincias del país, que quizá no conocen de lo que estamos hablando, estos túneles que se hacen, como vos decís, cada 250 metros, que sería cada cruce de calles, que son calles cortas, lo que hacen además es, por prácticamente 2 años, dejar paralizado a barrios, a cuadras enteras, con los inconvenientes de los vecinos en la cosa cotidiana, de entrar a su casa con un auto, si tiene auto, de salir, de tener que caminar 5 cuadras porque el colectivo se tiene que desviar. O sea, originan una problemática terrible en el vecindario. Y a esto iba. Yo no lo veo en los grandes medios que esto se tome en cuenta, ni lo traten, ni nada, solamente alguna vez para hacer un poco de propaganda para ellos. ¿Qué pasa en el barrio, los vecinos y las vecinas? ¿No se pueden movilizar? ¿No se puede hacer alguna jornada, algo que salga más a la luz para poder visibilizarlo? Digo, porque por ahí que seamos pocos radios, pocos medios que lo difundamos, tampoco tiene una gran repercusión esto. Bueno, lo interesante es que los barrios se han comenzado a movilizar fundamentalmente a partir de la audiencia pública que se hizo el 4 de julio, uh-huh, por los 5 túneles que se van a hacer en Devoto. Y la gente, bueno, hoy está muy movilizada, de hecho fuimos con los vecinos de Devoto a la Defensoría, ya hay más de 7.000 firmas en el change.org, que se llama Túneles No, sí, donde están adhiriendo los vecinos, y en muy poquitos días superaron las 7.500 firmas, lo cual, digamos, habla de que empieza a haber una preocupación. ¿Qué pasa con el vecino? Es algo muy interesante. Al vecino está confundido. ¿Por qué? Porque... Bueno, desde el momento que hace 12 años que lo vienen votando, están confundidos, Mónica. Perdóname que te interrumpa, pero están confundidos desde hace 12 años que lo vienen votando. Sí, pero con respecto a estas obras, genera mucha desinformación, claro, y mucha confusión. Porque Rodríguez Larreta dice, por un lado, bueno, hasta el 2019 no se va a hacer ninguna obra. Hay un legislador de Cambiemos que vive en Devoto que dice, hasta dentro de 3 años no se van a hacer ninguna obra. Pero hoy los de AUSA estuvieron midiendo en Villa Devoto para hacer los túneles. Claro. Entonces, pero el vecino que no está, no es frentista y no ve a los de AUSA midiendo, uh-huh, cree que le están diciendo la verdad. Entonces, se genera un gran ruido, se genera una gran confusión, y en realidad el vecino no sabe si creerle al mandatario que le está diciendo una cosa, o creerle a los de AUSA que están midiendo la puerta de la casa. Sí, sí. Pero si no le pasan la puerta de la casa, no se entera. Y eso es muy, digamos, difícil para nosotros como vecinos también, comunicarlo a los otros, porque sale Rodríguez Larreta y dice, no vamos a hacer los túneles hasta dentro de 2 años, y la gente lo ve por televisión y lo vieron millones de personas. Sí, sí, mientras sí. Que nosotros tenemos que ir golpeando puerta a puerta. Bueno, las redes sociales... Y además tratar de convencerlo de que lo que le dicen no es lo que están haciendo. Sí, en las redes sociales hoy, por ejemplo, subieron los vecinos y vecinas fotos justamente de la gente esta que vos decís que estuvieron trabajando, tomando medidas con teodolitos, con niveles. Algo están haciendo. Sí, sí, sí. Y mañana hay reuniones de vecinos y el próximo viernes nos reciben de la cátedra de hidráulica por el tema de la trinchera en la Universidad de Buenos Aires. Es decir, hay un movimiento muy, muy interesante y que va en crecimiento, y que además también lo positivo es que el vecino, cuando se entera que hay alternativas mejor que los túneles, porque también el vecino lo que quiere es el progreso. Claro. Y si le dicen, no, la única alternativa de progreso para eliminar las barreras es el túnel, en principio el vecino lo cree, pero cuando se empieza a informar y se da cuenta que hay otras alternativas que son mucho mejores y que le van a generar mucha mejor calidad de vida, entonces empieza a entender que hay que peticionar por la mejor obra, por una obra bien hecha, y no por obras que nos estén degradando el territorio y que vayan en contra de la ciudad también, ¿no es cierto? Seguro. Porque en definitiva, sí. Esto es calidad de vida para todos, no solamente para los residentes. Estamos bueno. Hablando de obras que se proyectan de acá a 100 años. Y cuanto la obra mejor hecha esté, más años va a durar y más utilidad va a tener. Bueno, este ferrocarril te cuento y le cuento también a los amigos y amigas que nos escuchan que el trastorno lo vamos a tener ahora dentro de unos días, a partir del 15, porque en la parte donde, por ejemplo, yo vivo, en el barrio de Villa Crespo, van a demoler el puente de la avenida Juan B. Justo, justamente para que la avenida Juan B. Justo ahora pase a nivel, o cuando termine la obra pase a nivel, y en el viaducto del tren pase por arriba y el cruce de Avenida Córdoba ya no se interrumpa más con la barrera, cosa que ya hace meses que está, como vos dijiste, abierto, porque a esa altura ya no corre más el tren, ¿no? Pero va a tardar más de 6 meses con todo lo que significa... En esa zona que no es fácil transitar. No es fácil transitar, y con un caudal de automovilístico tanto por las avenidas Juan B. Justo, por Córdoba, que es muy fluido, ¿no? Sí, pero... inicialmente no lo pensaban cortar el ferrocarril, lo que pasa que en función del encofrado que se cayó, claro. Decidieron por una cuestión de seguridad, y me parece que acertadamente, cortar el ferrocarril en donde están haciendo el tramo del viaducto. Acá en Villa del Parque nosotros tenemos, digamos, un incordio bastante importante, porque Villa del Parque también se ha transformado en una terminal ferroviaria, y sí, están en los micros, claro, permanentemente... hacia Palermo, con lo cual el volumen de gente, la dinámica de la zona se ha transformado totalmente, y eso también ha generado al barrio algunos inconvenientes, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Bueno, Mónica, te agradecemos, vamos a estar al tanto, lo seguimos, porque esto evidentemente, por todo lo que vos me estás contando, viene para largo, y viene para largo para no muy bien para los vecinos y vecinas de Villa del Parque y Villa Devoto. Así que con las novedades que tengamos, seguimos con este tema, ¿eh? Vale, buenísimo, Luis. Yo bueno. Te agradezco mucho, y nosotros, digamos, como vecinos y como ciudadanos de Buenos Aires, lo que queremos es que Buenos Aires crezca positivamente y que se generen obras que signifiquen verdadero progreso. Sí, la trinchera, por ejemplo, es una obra que recuperaría 20 hectáreas de espacios que pueden ser espacios verdes en una ciudad que está perdiendo año a año metros cuadrados de espacios verdes para los vecinos y para quienes nos visitan todos los días, ¿no es cierto? Que son más de 6 millones que vienen todos los días de personas a trabajar a Buenos Aires. Y eso se traduce en calidad de vida. También, también. Bueno, Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas adiós. Gracias por todo, Luis. Gracias, un beso adiós, grande. Adiós. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, mientras tratamos de mantener la comunicación telefónica, como comentó Rosaura, desde la provincia de Salta. Nada, un comentario más sobre un tema que es bastante preocupante, ¿no? Hay una alerta epidemiológica. Murieron dos chicos aquí en la ciudad de Buenos Aires y otros tres están graves por una bacteria. El Ministerio de Salud dice que no es un brote, que se trata del Streptococcus pyogene, dice que aparece en las faringes o anginas y también en lesiones de la piel como la varicela, y también parece que hubo una nena en Rosario afectada. Igual emitieron un alerta epidemiológico del Hospital Elizalde, la ex Casa Cuna, ahí en Barracas. Vamos a tener que estar un poco al tanto de esto porque es muy preocupante. Estas situaciones, los chicos que fallecieron, es uno de 3 años y otro de 7, y no sé, yo no puedo hablar porque no soy médico ni nada, pero me da como que estos proyectos restrictivos para áreas de la salud, donde se reduce el Ministerio de Salud a Secretaría, donde el Ministerio de Salud de la Nación pasa a depender de un ministerio que es de Acción Social. Es muy loco, uh-huh. Con Carolina Stanley. Sí. Acá no cabe otra cosa que decir, además de la reducción presupuestaria para un lugar tan grande, importante como es la salud, que quieren posicionar electoralmente a una mujer que es la que por ahí le puede salvar las papas en algún momento en sus elecciones, porque tiene una mirada o una perspectiva más o menos interesante en cuanto a cómo tratar el tema de la problemática social, ¿no? Con sí, además, las organizaciones, Luis, sociales, que no quiere decir que esté bien lo que hace, pero digo. No, pero tiene cintura política, claro, eso claro. Es innegable. Además, hace 2 días, a través de un decreto, el gobierno informó que desviará fondos del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud a el Ministerio de Seguridad, esto explícitamente dicho. Así que la reducción presupuestaria, digamos, no solo es subejecución, no solo es un precario presupuesto asignado, sino que también hay una desviación de fondos por decreto, ¿no? De un presupuesto votado en el Congreso de la Nación. Sí, sí. Sí, bueno, y la Ciudad de Buenos Aires no puede ser menos, sabiendo cómo está tratado el tema de salud en los hospitales públicos de la ciudad. Hoy nos enteramos, todavía no pudimos, yo estuve gestionando, tratando de ver por alguna fuente, pero no lo tenemos muy claro. El gobierno de la ciudad, la ministra de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, le pidió la renuncia a la directora del hospital Gerson, que es un hospital que está ahí en un barrio muy popular, que es Villa Lugano, que atiende, bueno, a una población bastante, bastante desatendida, ¿no? Está la Villa 20 ahí cerca y hay varios barrios de vivienda de sectores populares, y no pudimos todavía saber los motivos por los cuales le han pedido la renuncia. En realidad, la información extraoficial que yo tengo es que o la mandan a su lugar de origen, que era el hospital, creo que el Santo Gianni, uh-huh. O le piden que renuncie para jubilarse. ¿Quién va a...? Cualquiera de las dos cosas es irregular, ¿no? La jubilación te la pueden pedir. Si está cumplida los años de servicio y demás, te la pueden pedir que te jubiles. Pero bueno, nada. El problema es por qué en un lugar... No nos olvidemos que ese hospital fue producto también de tratar de conseguir un espacio donde ahí no había hospitales, porque el hospital más cerca está aquí en Mataderos, claro, en el Santo Yani, y para quienes conocemos los barrios, Mataderos y Villa Lugano, si bien son linderos, están muy lejos y hay mucha densidad de población que necesita atenderse, porque es gente fundamentalmente de bajos recursos. Y no nos olvidemos que allí nomás, a pocas cuadras de allí, por la avenida Cruz, que es donde está emplazado el hospital. Este hospital está emplazado en lo que se llamó, en lo que era en la época de la dictadura, en la época, el parque de la ciudad, ¿no? Un parque majestuoso que había de diversiones, que después fue cada vez cayendo más, y lo único que quedó en pie es la torre, esa torre inmensa que se ve prácticamente por toda la ciudad de Buenos Aires. Y allí al lado, en esos predios donde antes eran del parque de la ciudad, entre otras cosas, se terminó, o se está terminando, porque en octubre se inaugura, la Villa Olímpica para los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se van a hacer en la Ciudad de Buenos Aires a partir de, creo que, el 7 o el 8 de octubre. Y no sería nada casual que ahí quieran tener un manejo político desde el punto de vista de lo que es la villa, lo que va a ser toda la actividad que va a haber ahí con el hospital. Además, un hospital que nunca terminó de ser un hospital. Lo que creo, por lo que yo conozco, lo que más llegó a ser o es una salita de atención primaria, ¿no? Y allí mismo el gobierno lo promocionó todo eso con un gran espacio que se le cedieron a los grandes laboratorios para que ahí se haga un polo farmacéutico, donde van a haber algo de 150 laboratorios. Ya hay varios, no sé cuántos, pero ya hay. Uno pasa por ahí, por Avenida Cruz y Escalada, y están. Están en diagonal al gran supermercado Jumbo, ¿no? Y ahora que se está construyendo, a unos 200 metros, el barrio Papa Francisco, ¿no? En un lugar donde por muchísimos años fueron unos terrenos donde la policía depositaba los autos abandonados. O sea que también fue un gran reclamo por muchos años de los vecinos y vecinas que ese cementerio de autos se desocupara, porque producía muchas enfermedades a los vecinos por toda la toxicidad que largaba, porque los autos no es que los desarmaban y quedaban algunas partes ahí, no, los tiraban así como venían. Claro. Con todo lo que eso significa en cuanto a, qué sé yo, las baterías, la chapa, la oxidación y todo, ¿no? Y la erosión de la tierra por todo ese óxido y todo lo que largaban los autos. Bueno, eso se sacó con mucha lucha. Y en esa zona se está construyendo ahora el barrio Papa Francisco. Claro. Que creo que ya hay algunos que se han inaugurado. Perdón, bueno, sigo con mi tos. Te estás quedando sin voz. Me estoy quedando sin voz. Estamos tratando de hacer nuestra comunicación con Salta, pero... Con Salta no hay mucha posibilidad. No sé si querés por ir poniendo un temita o... Una pauta y vamos, sí. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Bien, escuchábamos al gran Lito Nevia, solo se trata de vivir. No sé si a otros les gustará, a mí me gusta, bueno, que sí, cada sí. uno con sus gustos. Sí. Hace rato que no musicalizo yo, con Nati siempre ella le da para adelante, pero esta le elegí yo, el tema anterior que escuchamos era también de Alfredo Zitarrosa, el gran cantante uruguayo. Y tenemos novedades de último momento que nos enteramos hoy a la tarde, que fue al final lo que no esperábamos que se hiciera, ¿no? Que es que el gobierno al final terminó extraditando a Lonco Jones Walla. Sí, Luis, a pesar de la declaración del Comité de Derechos Humanos de la ONU que pedía la suspensión de esta extradición, el gobierno nacional decidió desoír esta medida cautelar dictada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, así lo explicamos hoy en La Retaguardia, y envió al Lonco Facundo Jones Walla desde el penal de Esquel, donde estaba detenido, hacia Mendoza para luego ser extraditado a Chile. Esto lo contó Isabel Walla a través de un audio que circuló en grupos de militancia, y anunció, contó que Facundo fue llevado en helicóptero desde el penal de Esquel hacia Mendoza. Elizabeth Gómez Alcorta, Eli Gómez Alcorta, que es su abogada, en realidad que en algún momento formó parte de la defensa de Facundo, a cargo especialmente de Sonia Ivanov, contó que efectivamente Facundo será trasladado desde Mendoza hasta Chile para cumplir con la orden que dictó el juez Gustavo Villanueva, y que luego reafirmó la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, no fue esta la última palabra, la de la Corte Suprema de Justicia, porque decíamos recién, antes de comenzar a comentar esto, que el Comité de Derechos Humanos de la ONU había dictado una medida cautelar en la que pidió al gobierno argentino argentino suspender la extradición mientras los expertos de la ONU analizaran y resolvieran la cuestión de fondo, con lo cual, bueno, el gobierno tomó la decisión de pasar por encima del pedido del Comité de Derechos Humanos de la ONU y materializar, digamos, la extradición del lonco Facundo Yones Wallace, que en estos momentos debe estar ya yendo a Chile para ser juzgado, así que vamos a esperar. Sí, el sábado pasado llegó, que estuve invitada también por una comunidad en Brasil, en San Pablo, llegó Isabel Wallace, su mamá. Yo la fui a buscar, veníamos charlando, ¿no? Y ella me decía, me voy ahora, el domingo, llegó aquí el sábado a la noche, el domingo a la mediodía, a la mañana se iba para Bariloche, y de ahí me decía que se iba Esquel a quedarse 2 o 3 días con él. Y la verdad que también uno a veces piensa y dice bastante, más allá de todo, ¿no?, la situación, pero te deja pensando si no es también perverso que justo cuando la madre estaba allí con él, ¿no? Porque la mamá, ella me comentaba que se iba a quedar 2 o 3 días ahí en Esquel para poder charlar con él y estar haciéndole compañía, porque después tenía que volver a su lugar de vivienda y en la comunidad, porque tenía tareas de todos los días, cotidianas. Y bueno, nada. Hoy es martes, uh-huh. O sea que evidentemente estaba allí. Lo único que sabemos es un audio que mandó Isabel justamente para comentarnos esto y denunciarlo, que se estaba haciendo ese traslado. Lo que no, hasta ahora no está confirmado ya si ya lo del avión ya lo pusieron en Mendoza para Santiago de Chile, no se sabe, ¿no? Igual en Chile hay que ver qué pasa, porque él está acusado también en un juicio donde, si mal no recuerdo, decime si me equivoco, sí, ya se juzgó y fueron... Sí, el juicio ya se hizo. Y fueron absueltos, o sea, sí. Es una cosa de loco. Sí. Si vas a la lógica de las pruebas y de la sanción y de la sentencia, sí, tendría que decirse lo van a dejar absuelto también a él. Porque, uh-huh. Pero bueno, en estos países donde la justicia la manejan los poderes de turno, no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar y si no puede ser una vendetta, ¿no? Uh-huh. Bien, estamos ya sobre la hora, Luis. Hemos tenido un programa cargado de información, uh-huh. Esperamos novedades en relación a la situación del lonco Facundo Yones Wallace. También quedó en el tintero el caso de Juana, esta niña wichí que fue violada hace ya 2 años y que espera un juicio, que ya, digamos, su causa fue elevada a juicio, con lo cual solo falta que un tribunal tome la decisión de convocar a la primera audiencia. Y bueno, queríamos tener novedades sobre este bueno, caso. Esperemos a ver si el martes próximo podemos tener alguna información. Sí. Nos vamos, gracias Julio Pardo en la 690, gracias Nati, aquí en el estudio Víctor Basterre en la retaguardia. Un saludo a las compañeras, compañeros y todos los oyentes y oyentas en NDR 103.9 de San Bernardo. Hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau.